Ehi, carino, non ne pusiste il pan. Ehi, amor mio, non lo consigo incontrar. El tiempo sigue pasando, es demasiado ya. Tengo muchos alimentos, pero me falta el pan. Que tú ya no me das pan. He caído, me he vuelto a levantar. Sin tu cariño también pude caminar. Sigue pasando, demasiado ya. Tengo muchos alimentos, pero me falta el pan. Que tú ya no me das pan.